Percy. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Estamos a jueves, a viernes chiquitos. Ya amanecimos con un cielo muy soleadito, muy bonito. Tenemos una temperatura actual de 64 grados Fahrenheit, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 84, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Para el día de mañana, viernes, esperan máximas de 78, mínimas de 62, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad de un 70% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, se esperan cielos muy soleados, máximas de 84, mínimas de 63. Vamos a tener la misma temperatura que el día de hoy, pero va a ser más calor porque va a estar el cielo totalmente despejado y sin probabilidad de precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 83, mínimas de 65, con cielos parcialmente nublados a cielos muy nublados, con probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, máximas de 82, mínimas de 65, con cielos también nublados, con probabilidad de un 30% de precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Se viene mucho calor y poca probabilidad de precipitaciones, pero siguen ahí las probabilidades. Entonces hay que utilizar protector solar, por favor, hidratarse muy bien también para que no se les vaya a resecar la piel. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

da poca picchita va bene. Si tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da venen cave di I love you. Papa l'americano.

7:35, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Hope Hicks, una de las aliadas más cercanas a Trump, testificará ante el Comité Judicial de la Cámara. La exdirectora de comunicación de la Casa Blanca, Hope Hicks, será la próxima en testificar tras puerta cerrada ante el Congreso para responder preguntas sobre la trama rusa, anunció el día de ayer el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Gerald Nadler. Según NBC News, Hicks será la primera persona que formaba parte del equipo de Trump en presentarse ante el comité que investiga varios aspectos de la administración Trump, como si Trump o cualquier persona cercana a él obstruyó la investigación de Mueller. Nadler, congresista demócrata por Nueva York, indicó que las preguntas serán relacionadas con la investigación del fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, a la interferencia rusa en las elecciones del 2016 y sobre los esfuerzos del presidente Trump y otros oficiales de la administración para obstruir justicia y sobre investigaciones a conducta indebida por parte del presidente. Se espera que Hicks se presente para la entrevista, que será transcrita el 19 de junio. Y luego difundida al público. Hicks ejerció como directora estratégica de comunicaciones entre enero y septiembre de 2017, tras actuar como jefa de prensa durante la campaña presidencial y la transición de las elecciones a la Casa Blanca. En agosto del 2017 se convirtió en directora de comunicaciones tras la salida de Anthony Scaramucci. Aunque era una de las aliadas más cercanas al presidente, se sumó a la lista de dimisiones de la Casa Blanca en febrero del 2018. Su renuncia se produjo un día después de testificar durante 8 horas ante el Comité de Inteligencia del Senado sobre los supuestos lazos del equipo de campaña de Trump con el gobierno ruso, y también fue entrevistada ya por el fiscal Mueller. NBC News contactó a los representantes de Hicks y la Casa Blanca para una solicitud de comentarios. Es importante escuchar a Hicks, quien fue la figura clave del fiscal especial, agregó Nadler en su comunicado. Mrs. Hicks entiende que el comité tiene la libertad de presentar preguntas como ve apropiado, incluyendo sobre su tiempo en la campaña Trump y en la Casa Blanca. ¿Quién es Ashin Wiratu, el monje budista cuyo discurso radical comparan con el de Bin Laden? Dice que las mezquitas son bases enemigas, se refiere a los musulmanes como perros rabiosos, y los acusa de robar y violar a mujeres birmanas y de reproducirse rápidamente. Durante años, las autoridades en Myanmar brindaron protección y apoyo al monje budista más polémico del mundo, Ashin Wiratu. Este respaldo le permitió continuar sus virulentos discursos. Pero después de atacar a la ganadora del premio Nobel, Aung San Suu Kyi, las autoridades del país parecen haber llegado a la conclusión de que ha cruzado una línea roja y ahora se enfrenta a un arresto bajo las leyes de sedición. BBC Mundo informa acerca de quién es este monje agitador. Wiratu empezó a ser conocido en el 2001 al liderar una campaña para boicotear los negocios de propietarios musulmanes. Fue arrestado y condenado a 25 años de prisión en el 2003, aunque fue liberado en una amnistía general llevada a cabo en el 2010, pero parece que su encarcelamiento hizo poco para reducir su ira volcánica contra las minorías musulmanas del país. Sus discursos suelen ser parábolas budistas con una fuerte dosis de nacionalismo. Habla con calma y con claridad durante las entrevistas con la prensa, pero se emociona y anima cuando se dirige a las multitudes. Sus palabras llenas de odio a menudo alimentan a aquellos que rechazan el Islam. Por ejemplo, hizo una campaña activa para la promulgación de una ley que prohíba a los hombres musulmanes casarse con mujeres budistas. No se puede subestimar a una serpiente porque sea pequeña. Los musulmanes son así, fue lo que dijo. Comenzó a utilizar las redes sociales para difundir el mensaje de que la cultura budista del país se vería inundada por el aumento de población musulmana. Finalmente, Facebook lo puso en una lista negra en enero del 2018, citando sus publicaciones inflamatorias dirigidas a la minoría musulmana Rohingya del país. Wiratu dijo que buscaría plataformas alternativas. Cuando Facebook me desconecta, confío en YouTube, pero YouTube no tiene alcance suficientemente amplio, por lo que seguiré usando Twitter para continuar con el trabajo nacionalista, fue lo que dijo. También comparte sus videos a través de las redes sociales rusas y el sitio Networking BK. Un joven se transformó en una chica para atrapar a un predador sexual y descubrió a un policía. Un estudiante universitario de California se transformó en una chica de 16 años y atrapó a un policía que quería tener relaciones sexuales con él, o más bien con ella, a sabiendas de que se trataba de una menor de edad, fue lo que reportó la cadena NBC. Ethan, un estudiante del área de la Bahía de San Francisco de 20 años, utilizó una aplicación de su teléfono celular, Snapchat, para cambiar su apariencia a la del sexo opuesto. Luego hizo un perfil falso en la red social de citas Tinder y bautizó a su creación como Esther, una chica de 16 años que se hacía pasar por una de 19 para cumplir con los requisitos de la página. Ahí la contactó un hombre. «Creo que me envió un mensaje, te apuntas para tener un poco de diversión esta noche», dijo Ethan, aunque no dio su apellido por temor a sufrir una represalia, reportó NBC. Se trata de Robert Davis, un oficial de policía de San Mateo de 40 años. Tras iniciar la conversación en Tinder el 11 de mayo, se cambiaron a la red de mensajería encriptada Kik, donde Ethan dijo que Esther tenía 16 años. Robert Davis, oficial de policía de San José, California, es acusado de contactar a una menor para cometer un delito grave. Davis lo reconoció, dijo el Departamento de Policía de San José en un comunicado. Davis luego le pidió que siguieran conversando por medio de Snapchat, donde volvieron a hablar de su edad, 16 años, y de tener relaciones sexuales, se lee en el comunicado. Nos comenzamos a mensajear por ahí y se volvió mucho más explícito, dijo Ethan. Ethan informó que Davis, a quien había determinado que era un oficial de policía, la policía de San Mateo luego entregó las órdenes de registro de dispositivos electrónicos, aplicaciones móviles y en su casa de Davis. Fue arrestado el 6 de junio por sospecha de haber contactado a una menor de edad para cometer un delito grave y lo ficharon en la cárcel del condado de Santa Clara. Ethan le dijo a la policía que tenía una amiga que había sido abusada de niña, lo que lo llevó a querer intentar atrapar a los depredadores. Solo buscaba a alguien, dijo. Simplemente resultó ser un policía. Davis ha sido puesto en licencia administrativa remunerada, según un comunicado del Departamento de Policía de San Mateo. Esta supuesta conducta, si es cierta, no refleja de ninguna manera todo lo que representamos como departamento y es una afrenta a los principios de nuestro departamento y nuestra profesión en general, fue lo que dijo la jefe de policía de San Mateo, Susan Mahimer, en la declaración. En En otra información, Trump dice que aceptaría información extranjera sobre su rival en el 2020. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el día de ayer que estaría dispuesto a aceptar información de un país extranjero sobre su oponente en los comicios del 2020 para la Casa Blanca. Creo que querrías escuchar. No hay nada malo en escuchar, dijo Trump al ser preguntado en ABC News qué haría si un país como Rusia o China le ofrecieran información. Descartó que eso equivaldría a una injerencia extranjera en las elecciones estadounidenses. No es una interferencia, tienen información, creo que lo tomaría, fue lo que dijo Trump. Si pensara que algo anda mal, iría tal vez al FBI, fue lo que dijo. Los contactos del equipo de Trump con los rusos durante la campaña presidencial del 2016 llevaron a una investigación inicial del FBI que generó la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre posible colusión y obstrucción a la justicia, así como varios esfuerzos similares en curso en el Congreso. Y Estados Unidos podría enviar más de 50.000 solicitantes de asilo a México en los próximos meses. El gobierno de México estimó este miércoles que en los próximos meses Estados Unidos podría enviar de vuelta a más de 50.000 solicitantes de asilo en virtud del acuerdo migratorio alcanzado este viernes. Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos y Migración en México, aclaró que la cifra es una estimación, pero tan solo en mayo el gobierno estadounidense aprehendió a más de 150.000 migrantes que cruzaron la frontera irregularmente. No todos hacen solicitud de refugio, eso tendrá que valorarse, pero sí estimamos que va a ser muy grande el número de personas que regresará a asentarse en la frontera norte. Yo calculo que en los próximos meses rebasaremos más de 50.000 personas, dijo Encinas, en referencia a las últimas cifras que reveló el vecino del norte. Además, el funcionario explicó que en las últimas semanas se han registrado más solicitudes de refugio en México que en todos los años anteriores y esas podrían llegar a ser alrededor de 80.000 en el año, reportó la agencia de noticias EFE. Teníamos una estimación de 40.000 solicitudes de refugio, las cuales con toda seguridad se incrementarán de manera importante y pueden llegar a ser el doble, sin lugar a dudas, fue lo que apuntó. En su oportunidad, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que en tema migratorio, México contará con un modelo especial mexicano basado en el Pacto de Marrakech para una migración regular, una migración segura y una migración ordenada. Y un hombre ataca a un conductor de Uber y casi le arranca una oreja. Un conductor de Uber fue atacado por un hombre en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale en Hollywood, que casi le arrancó la oreja izquierda, según un informe policial. Las autoridades dijeron que Sir Christian Gordon, de 26 años, fue arrestado la semana pasada y acusado de un cargo de agresión agravada que causó lesiones corporales o discapacidad. Gordon atacó al conductor en la Terminal 3 del aeropuerto el 22 de mayo pasado tras una discusión, según el Canal 10, citando el reporte de la policía. El conductor, que no fue identificado, dijo a los agentes que temiendo que el hombre lo lastimara, respondió intentando golpear a Gordon, pero falló. Gordon luego lo golpeó en la cara, causando que cayera al suelo, donde el acusado lo golpeó 4 veces más, según el informe. El informe indica que el bebé de Gordon estaba en su auto durante el incidente. El conductor fue atendido en Broward Health Medical Center, donde tuvieron que sujetar su oreja izquierda con un adhesivo médico. También tenía moretones en la cabeza y un ojo morado y lesiones en el pie. A Gordon se le fijó su fianza en $10,000 y se le ordenó no comunicarse con la víctima. Y en información deportiva, en la Copa América realizan control antidopaje sorpresa a una selección participante. La selección boliviana fue sometida a un control antidopaje sorpresa por miembros de la comunicación médica de la Conmebol previo a su debut en la Copa América frente a Brasil. La inesperada visita obligó al seleccionador Eduardo Villegas a postergar el entrenamiento de la Verde. Los representantes de la comisión médica llegaron al hotel donde se concentra el combinado boliviano en Sao Paulo, donde brasileños y bolivianos se medirán en el arranque del torneo sudamericano. Según el reglamento de la Copa América, la unidad antidopaje de la Conmebol puede ordenar a discreción tomas de orina o sangre a los futbolistas en competición o fuera de la misma a determinados jugadores o mediante un sorteo. Y el knockout financiero del Canelo, que lo pone a la altura de Messi, Cristiano y Neymar. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ingresó por primera vez al top 5 de los atletas mejores pagados del mundo y se ubicó en la cuarta posición, solo por debajo de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, de acuerdo con el reporte más reciente de la revista Forbes. Según la famosa revista, Canelo recibió $92 millones de salario el año pasado y le sumó dos más por patrocinios. El boxeador tapatío supera a Russell Wilson, Aaron Rodgers, LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant en el top 10. Por su parte, Lionel Messi destronó al exboxeador Floyd Mayweather como el atleta mejor pagado del año pasado, según la lista anual publicada este martes. Messi, quien anotó 36 goles en la campaña en la que Barcelona se consagró campeón de la Liga Española, ganó $127 millones entre salario y contratos de publicidad para subir un lugar y quedar en lo más alto de la lista de los 100 atletas mejor pagados del mundo. El delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, $109 millones. El delantero del PSG, Neymar, $105 millones. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, $94 millones. Y el tenista suizo Roger Federer, $93.4 millones. Completaron los 5 primeros puestos. Mayweather, quien encabezó la lista en el 2018 y 4 veces en 7 años, solo tuvo una pelea de exhibición en diciembre en Japón y quedó fuera del top 100, compuesto por atletas de 10 deportes diferentes. La NBA lideró la lista con 35 jugadores de básquetbol entre los 100 que más dinero ganaron. Según Forbes, los atletas mejor pagados de su lista ganaron colectivamente $4 mil millones en los últimos 12 meses, un 5% más que las ganancias del año previo de $3.800 millones. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sí, me quedé impactada con tanto dinero, ¿no? Entonces, hay que aplicarnos en el deporte, ¿verdad? O los que ya tienen hijos, me imagino, no, yo quiero meter a mi hijo en el fútbol, en el básquet, o tal vez boxeando, qué sé yo, ¿no? Bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

8:23, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información de ciencia. Y hay una misteriosa masa enterrada en la cara oculta de la luna que intriga a los astrónomos. ¿Cómo han estado analizando la luna, no? Bueno, siempre la analizan, ¿no? Pero han obtenido nueva información, nuevos resultados. Y bueno, en la cara oculta de la luna se esconde otro misterio. El área de nuestro satélite que nunca es visible desde la Tierra ha sido por años motivos de conjeturas y teorías científicas. Y ahora un grupo de expertos de la Universidad Baylor en Texas acaban de detectar que allí en su polo sur hay algo grande enterrado a más de 200 kilómetros de la superficie. Y bueno, de acuerdo con la investigación publicada el día martes en la revista Geophysical Research Letters, se trata de una masa anómala extremadamente pesada que se ubica en la zona conocida como Cuenca de Aitken, un cráter colosal que se formó hace miles de millones de años. Entre lo más llamativo de la estructura es su masa, que según los científicos es de 2.18 por 1, y agréguenle, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 ceros por 1, y agréguenle 19 ceros más, kilogramos. Entonces, imagínense hacer una pila de metal 5 veces más grande que la isla grande de Hawái y enterrarla. Eso es aproximadamente la cantidad de masa que detectaron de forma inesperada, fue lo que comentó Peter James, el autor principal del estudio de la revista National Geographic. Y bueno, ¿cómo la detectaron? Desde hace años, la cuenca de Aitken es considerada como la principal zona de impacto de meteoritos identificada en el sistema solar, por lo que ha sido objeto, pues, de numerosos estudios. Y ahora los científicos de la Universidad de Baikir combinaron datos de misiones de reconocimiento lunar con informes de Gravity Recovery and Interior Laboratory, GRAIL, que le llaman, que midió la fuerza gravitacional de la Luna durante un año. Como resultado, observaron una notable diferencia entre los resultados de la topografía lunar y el nivel de la gravedad que se esperaría de la masa lunar. Y fue así como, a través de diferentes modelos matemáticos, determinaron que esa gravedad era generada por una masa pesada y gigantesca oculta debajo de la superficie lunar. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo llegó ahí? Los astrónomos todavía no saben a ciencia cierta porque esa masa está incrustada a través de, bueno, a tanta profundidad de la superficie lunar, pero estiman que puede haber llegado ahí por el impacto de algún asteroide hace 4.000 millones de años. Y es que por ese tiempo la luna sufrió un bombardeo apocalíptico, una violenta lluvia de asteroides azotó su superficie y le dejó profundas cicatrices que perduran, pues, hasta el día de hoy. Ese diluvio de meteoritos duró entre 20 y 200 millones de años, y aunque también afectó a la Tierra y a otros cuerpos del sistema solar, se le conoce como el cataclismo lunar. Según los científicos, si alguno de los asteroides de esa época fuera en realidad la causa de esta masa, se trataría de un hallazgo relevante, no solo por las claves que podría mostrar sobre cómo ocurrió el impacto de estos objetos celestes en la superficie lunar, sino porque también ofrecería claves muy importantes sobre cómo era el universo, pues, en ese momento. La cuenca de Aitken es uno de los mejores laboratorios naturales para estudiar eventos de impacto catastrófico, un proceso antiguo que dio forma a todos los planetas rocosos y lunas que vemos hoy en día, comentó James. Y otra de las teorías, según los expertos, es que la masa podría haberse formado por un complejo proceso de enfriamiento y posterior solidificación del antiguo océano de magma que existía cuando se estaba formando la estructura actual de la luna. ¿Cómo la ven? Muy interesante, ¿verdad? Y bueno, pues imagínense cuántos años tienen los planetas. Eso es un cálculo que ellos hacen, ¿no? La cantidad que yo les di, pero en realidad pues no se sabe a ciencia cierta, nada más por el impacto que ellos han analizado, los astrónomos obviamente, pero que no saben a ciencia cierta si fue pues esa masa que está incrustada por golpes de meteoritos o por impactos de algún asteroide que fue hace 4,000 millones de años. Imagínense cuántos años pues tienen los planetas y pues tiene todo el universo, y nosotros nos preocupamos por tantas cosas que si nos salimos de pues de todo este pequeño mundo, pues nos podemos dar cuenta que somos pues absolutamente nada en comparación, ¿no?, con todo el universo o con otros planetas. Así que no hay que sentirnos tampoco, ¿verdad?, como dicen por ahí, tan especiales, porque pues especiales tienen estos planetas, ¿no? En este caso que estamos hablando pues de la Luna, ¿cuántos miles de millones de años tiene? Muchísimos. Y bueno, con esto me voy a ir directamente con el tema del día. Y bueno, sí me estaba acordando también, La cara oculta de la luna, dice, ¿no? También hay una película de suspenso para todos los que les guste, tipo terror suspenso, no hay nada pues de sangre, nada violento, que se llama así, La cara oculta. Es una buena película española. Si ustedes la quieren ver, la pueden ver en este fin de semana. Yo se las recomiendo. No es apta para menores. Casi toda la película la podría ver un menor, pero hay una sección allí que no es apta para menores, un pequeño. Pero fuera de ahí está muy, muy, muy, muy buena esta película. Te mantiene en suspenso y así como que dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y bueno, ahora sí me voy con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz que ya iniciamos. Ocho de la mañana con 30 minutos, ya vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 12, donde nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo, y nos vamos a ir al apartado número 2. El título de ese apartado es ¿Cómo recordar a Dios? Y bueno, seguimos en el repaso del libro y un curso de milagros para las personas que son nuevas escuchándonos. Estamos leyendo el libro de un curso de milagros desde hace 2 años. Terminamos el curso y ahorita estamos en repasos. Empezamos a repasar desde el año pasado, desde marzo. Y este es el tercer repaso que nosotros hemos construido, reconstruido. Cuando dimos el repaso de este tema fue en el día 50 y hoy estamos

pero aún así ya sabemos que nosotros nos pusimos esas mantas, ya sabemos que las tenemos que quitar, aún así pensamos, okay, me tengo que quitar estas mantas, pero ahora ¿cómo me las quito? Entonces es una pregunta tras otra, y así pasa cuando empezamos a darle más poder a todas nuestras ilusiones. Es como decir, tengo un problema, ¿cómo soluciono este problema? ¿Cómo soluciono este miedo que tengo y que vuelve en mi vida y que se me presenta constantemente? En el momento en que nosotros le ponemos atención a este problema, entre comillas, o a este miedo, pues estamos dándole importancia a una ilusión. Es obvio que no vamos a encontrar soluciones dentro de ese problema, porque es un problema creado, y si es un problema creado es una ilusión, y si es una ilusión no vas a encontrar realmente la respuesta. Es como darle una respuesta, si le estás dando una respuesta a una ilusión, pues obviamente es una locura. No hay que darle una respuesta, simplemente hay que desaparecerla. ¿Cómo la desapareces? Dándote cuenta que es una mentira y que la verdad te dice no hay problema. Es curioso, pero el día de ayer estaba escuchando un audio del Sadhguru en el que decía exactamente esto, que cuando vienen ciertos pensamientos a nuestra mente, cuando vienen cosas que uno no quiere o aparentemente no las estamos atrayendo, pero vienen y nos dicen una y otra vez lo mismo, o tememos o tenemos odio, y vienen esos pensamientos, y él decía, si esto es una ilusión y tratas darle solución a esa ilusión, se vuelve una locura. Lo único que tienes que dejar es dejar que vengan. Vengan, si quieren seguir ahí esos pensamientos, porque la persona preguntaba, pero okay, es una ilusión, entonces no tengo que solucionarla. Dice, pero ¿por qué vienen constantemente? ¿Cómo hago para que se quiten? Porque vienen esos pensamientos y aparecen y yo no tengo control. Entonces ahí él se reía, ¿no? Y decía lo que les acabo de decir. Y es muy, muy cierto, ¿no? Si te pones a pensar en todo lo que tememos y tratar de solucionar todo lo que tememos porque lo estamos pensando, pues obviamente se va a volver en un problema muy grande y nos vamos a desesperar y vamos a tener miedo y nos vamos a enojar, etcétera, etcétera. Cuando simplemente lo puedes dejar pasar y decir, okay, si no te pongo atención, va a llegar un momento en que te vas a cansar pensamiento y vas a desaparecer, ¿no? Pero entre más tratemos de solucionar, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siento esto? Cada vez que hacemos eso es darle importancia a una ilusión. Lo importante es no darle esa importancia que no tiene. Y realmente, en este apartado nos dice, recuerda a Dios, y nos dice cómo recordar a Dios. Dentro de poco lo vamos a ver, o ya lo estamos viendo, porque Él no está oculto. Mientras nosotros sigamos ocultando nuestros miedos, nuestras pesadillas, esos pensamientos de temor, en el que nos dice, y si pierdo esto, y si pierdo mi salud, y si pierdo mi familia, y si pierdo mi trabajo, y si pierdo mis amigos, mientras seguimos teniéndolo a un lado, no vamos a ver realmente la verdad. La verdad no te hace temer, la verdad no te quita nada, lo tienes todo. En el amor perfecto no hay miedo. Si enfermamos es porque inconscientemente no podemos sentir ese amor que probablemente pensamos que sí tenemos. Entonces es el claro ejemplo, estás enfermo y no necesariamente físicamente, enfermo de tus pensamientos, de la forma en cómo lo interpretas tu vida. Si tienes pensamientos que te están quitando la paz, estamos enfermándonos de esa manera. Entonces, al reconocerlo, podemos recordar que el amor reina en nosotros, que los milagros reinan en nosotros y a nuestro alrededor, que podemos sanar y podemos sanarnos. Podemos sanar a la persona que está a nuestro lado, que está lejos o que apareció en nuestra vida. ¿Cómo lo sanas? Dándole 100% amor. Contemplándote en Él,

Y bueno, si conocemos la fuente y la santidad, y si estamos obviamente despiertos, vamos a sentirnos plenos el día de hoy, vamos a sentirnos en paz, vamos a procurar mantener nuestro hogar santo, tal como Él lo estableció, como es su voluntad y como Él dispone que nosotros lo seamos eternamente. Entonces, vamos a tener esta lección en nuestra mente. Recuerden practicarla durante el día y pues también recordar el apartado de cómo recordar a Dios. Solo hay una vida y esa es la vida que comparto con Dios. Hay que compartir esta vida en paz, en plenitud, en felicidad y no con temor o con odio, con tristeza o con ilusiones, obviamente. Bueno, entonces, si Dios solo crea mentes despiertas y nosotros somos una creación de Dios, por ende, hay que despertar y mantenernos, obviamente, despiertos. Con esto finalizamos el tema, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos y les tengo rápidamente el remedio para las líneas de expresión. Si tú tienes uvas verdes en tu casa, es lo que vas a necesitar. De hecho, se recomienda si tú vas a salir, te vas a maquillar, si eres mujer y quieres tonificar y estirar la piel, se recomienda que cortes estas uvas por la mitad y le retires la semilla y las pases alrededor de los ojos y de la boca. Vas a dejar que este juguito que te acabas de untar, natural de las uvas, se seque. Y una vez que se seca ya te puedes aplicar el maquillaje. Esto te va a ayudar para tonificar y estirar tu piel. Ahora que también si quieres hacerte un tratamiento facial que afirme la piel, pues también vas a necesitar un puñado de uvas. Las vas a mezclar y la vas a hacer como una pastita. Esta pastita va a ser tu mascarilla que te la vas a aplicar